Mira, es una distinción que venimos dando a diversas personalidades que pensamos que son y fueron un ejemplo para la juventud de nuestra América. Es decir, el año pasado se la dimos a Eduardo Galeano en Montevideo y tuvimos la chance de tener una buena charla con él sobre su obra. Es una distinción que además se la hemos dado en su momento al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uh-huh. quien encabeza también junto a Evo Morales un proceso de cambio que pensamos muy importante para América Latina. Y en este caso, digamos, ante la llegada de Piedad y la alerta de que iba a llegar por parte de organizaciones colombianas amigas, hemos decidido darle la distinción porque, digamos, reconocimiento a su figura es internacional y porque pensamos que efectivamente ha tenido un compromiso muy fuerte con los derechos humanos en Colombia y con la situación de los derechos humanos en Colombia hoy, que valoramos profundamente y que pensamos que efectivamente es un ejemplo para la juventud de nuestra América. Nosotros se lo damos por una historia que ella tiene, que ustedes la nombraban antes, digamos, de haber ocupado diversas instancias, de haber estado defendiendo los derechos humanos en el Parlamento, de haber incluso fundado organizaciones como Colombianos y Colombianas por la Paz, y además tenemos ganas de escucharla. Entonces, digamos, va a ser un evento mañana a partir de las 18 horas, un panel donde va a estar el presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Sigal Kexeman, y donde va a estar ella, y efectivamente ahí vamos a, bueno, a charlar un poco con Piedad, digamos, una charla abierta a partir de las 18 horas para conocer un poco más de la situación de derechos humanos en Colombia. Sí, que ella tiene una aceptación grande de las mayorías populares en Colombia, yo tuve la suerte de verlo eso, digamos, de primera mano. Entonces eso de parte del poder político más tradicional genera, digamos, una idea de temor y, bueno, que engendra todo lo demás, ¿no? Un intento de suspensión a nivel más político, digamos, ella no puede hoy presentarse a la candidatura presidencial, sí, porque le hicieron una causa con eso. Es decir, hay diversas cuestiones que entendemos que son graves, que son fallas de derechos humanos, independientemente del gobierno, porque efectivamente lo que vos decís es así. Es decir, ha habido un cambio discursivo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero la suspensión a la libertad democrática sobre ella, por ejemplo, persiste, y esto hay que decirlo a todas luces, y hay intentos de judicialización, digamos, ahora mismo, es decir, no solo durante el gobierno de Uribe, y esto pensamos que hay que decirlo y hay que apoyarla ampliamente. Hemos abierto una lista para adhesiones de personalidades y hemos visto que es heterogénea la gente que lo firma, porque efectivamente, digamos, el compromiso de Piedad con los derechos humanos despierta simpatía de diversos sectores, por ejemplo, no sé, digamos, de gente de Carta Abierta, Tilio Borón, un politólogo muy conocido, Diana Mafía, digamos, consejera académica del Consejo de la Magistratura, diversos intelectuales, organizaciones y movimientos se expresan en apoyo a Piedad, y nos parece importante esto, digamos, establecer una unidad en este punto y decir que es una importante personalidad de los derechos humanos hoy en América Latina y que por eso la Federación Universitaria de Buenos Aires le da esta distinción.